Nos quedaríamos escuchando esta música a lo largo de la mañana realmente, pero ahora, cuando pasan 8 minutos de las 11, estamos recibiendo vía telefónica al músico uruguayo Líber Galloso. Líber, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, Marcelo te habla acá, estamos... Sí, estamos con Hernán también, que va y viene por acá y conversando fuera de micrófonos justamente de tu música y esta presentación que vas a tener el 15 de marzo, estamos hablando el miércoles. Contanos un poco, vas a estar en El Hormiguero, en San Salvador y Minas. Sí, este 15 de marzo, como tú bien lo has dicho, en El Hormiguero a las 21 horas, vamos a estar presentándonos con mis compañeros de ruta, Iván Barceló en la batería, Guillermo Borges en el contrabajo, Angelo Priori en el piano, y bueno, vamos a presentar ahí parte del material que ya tenemos editado desde el 2017, músicas nuevas que todavía no hemos podido editar y que están en proceso de grabación, composiciones así mías y algunas versiones de música popular del Río de la Plata y América Latina. Líber, contanos bien, porque siempre la audiencia, como decimos, si es real, se renueva permanentemente, ¿qué tipo de música hacen? Bueno, nosotros hacemos música instrumental, y dentro de esa gama de colores de la música, la propuesta es un poco mezclar, fusionar el lenguaje del jazz con elementos del candombe y elementos, como te mencioné anteriormente, de la música latinoamericana, como la chacarera, la samba, música afro, ¿viste? Un poco viene por ahí la propuesta. ¿Por qué ese tipo de música? ¿Por qué eligieron eso? ¿Qué sintieron cuando lo hicieron y cuál fue el motivo, no? Bueno, un poco viene un poco la lección en cuanto a mi desarrollo musical durante toda mi etapa de formación, digamos, que me fui inclinando hacia la música creativa, hacia la música instrumental, y con una fuerte influencia de la música del jazz, más que nada porque mi instrumento mismo me lo fue como claro, pidiendo, y bueno, y ahí fue que empecé a tomar elementos también de la música de aquí de América Latina y más que nada del candombe, que es donde me siento muy cómodo tocando y explorando los timbres que me permite el ritmo, ¿no? Claro. Más que nada vienen por ahí. Líber, y esta presentación que van a tener el miércoles, justamente el público va a poder disfrutar de todo este tipo de música. Sí, como ya te digo, tenemos algunas músicas inéditas que estamos ensayando ya hace bastante tiempo y que las estamos grabando también. Entonces estamos como bastante contentos por cómo están surgiendo esa sinergia que hay en este formato de cuarteto, porque a veces, bueno, tocamos el grupo es mucho más grande, hay tambores, hay una cantante también, pero un poco el medio nos ha llevado a ir reduciendo de acuerdo a las circunstancias, ¿no? del medio en el que nos desenvolvemos los músicos acá en Montevideo, en Uruguay. Claro. ¿Y cómo ves en este momento la música, no solo de nuestro país, sino esta que está llegando permanentemente y que está sonando, sobre todo en nuestro país? Bueno, Uruguay es un país a nivel musical con una cantidad de ¿cómo te puedo decir? Un potencial impresionante en cuanto a la música, ¿no? De, hay una camada aparte de músicos jóvenes que bueno, que se vienen con una gran expectativa y una gran musicalidad. Y bueno, de hecho, siempre que viajás a otros lugares y te encontrás con músicos de Uruguay, están bien posicionados, los encontrás tocando en un gran nivel musical, compositivo, y eso hace que bueno, que le quede bien parado el músico de este país, ¿no? Yo siempre digo que es o sea, hay más músicos, la cantidad de músicos que tiene el Uruguay con respecto a la demanda cultural es demasiado, por eso que a veces se nos se nos hace difícil al público poder conocer la gran cantidad de variedades musicales en diversos géneros que tiene la propuesta de en cuanto a música del país. Es un nivel potencial impresionante. Claro. Vos sabés que habitualmente se está haciendo algo bastante normal en las escuelas públicas de Montevideo, se les está ofreciendo a los alumnos al comienzo del año la posibilidad de ir a una escuela de música. Y como queriendo también arrimar al niño desde chico a descubrir instrumentos musicales y a meterse justamente en algo que puede, quizás que con el tiempo puedan descubrir qué es lo que sienten, ¿no? Sí, ese es un programa que ya creo que tiene más de una década o sí, más, capaz. Sí, sí. No, yo creo que ya tiene como 15 años por lo menos. Sí. Y yo en realidad que me... O sea, a mí, para mi forma de ver, tendría que ser obligatorio. Claro, claro. Ya desde determinada edad en la escuela, ya tendría que ser obligatorio que la música esté ahí, ¿no? Presente, que sea una materia más, que los gurises puedan acceder al estudio de la música, porque la música es una potencia a nivel cognitivo para el ser humano muy muy importante, ¿viste? Claro. Y para mí tendría que ser ya en el liceo los gurises ya tendrían que estar manejando los conocimientos musicales ya a un nivel bastante más adelantado del que ahora se está. Pero bueno, las cosas acá pasan un poco más lento que en otros lugares, ¿no? Claro. Bueno, Liber, queda entonces la invitación planteada para El Hormiguero Bar a las 21 horas el miércoles en formato cuarteto en San Salvador y Minas por el 091-488-057. La gente se puede comunicar y reservar porque es capacidad limitada. Sí, ya hay pocos lugares. La verdad que estamos contentos porque es la segunda vez que vamos a tocar ahí y ya... La primera vez se llenó y bueno, ahora tenemos la noticia de que ya quedan poquitos lugares, 7, y bueno, te agradezco a vos, a todo el equipo, que los escucho siempre todas las mañanas, informándome de los acontecimientos nacionales y internacionales. Y bueno, mando un saludo a toda la barra de la Centenario. Bueno, gracias, Liber, un abrazo y seguiremos en contacto más adelante. Bueno, gracias. Un abrazo. Chao.